el día sábado en horas de la mañana, acá en la Fundación, tuve una reunión con un muy buen radical, un señor de la política, alguien al que yo aprecio muchísimo. Y vino el amigo preocupado por el futuro de la Unión Cívica Radical, no preocupado por él ni por mí, sino por el futuro del partido. Me dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que pretende la CON? Le digo, nosotros estamos firmes en pelear, en luchar por reconquistar la municipalidad de la capital. Si lo hacemos bien y si no, habremos puesto todo nuestro empeño en este objetivo. Me dice, ¿qué puedo hacer? Le digo, bueno, así como se bajó o lo bajaron a Adrián Álvarez, que se baje el que está de candidato ahora, el señor Jorge, y yo que sea el candidato a intendente, y que tengamos pero mucha injerencia en la elección de quién va a ser candidato a vicegobernador. Después los otros cargos de diputado, concejales, ya es más o menos relativo. Esa es nuestra propuesta, pero hasta este momento todavía no tuvimos respuesta, así que seguimos firmes en lo nuestro, ir por afuera del partido. Nosotros somos radicales, así que... y estamos felices de ser radicales y estamos contentos de que mucha gente que se había ido acá de la CON esté volviendo, se den cuenta dónde está el verdadero radicalismo, dónde está el radicalismo abierto, el que quiere darle oportunidades a toda la gente y el que quiere que surjan gente nueva. Yo no tengo apetencias políticas, yo no quería ser candidato a nada. Ya demasiado me sacrifiqué, 12 años que me costaron mucho. Quería que, pero no surge nadie acá, no surgió nadie. Entonces me pidieron que sea yo el candidato y acá estoy.